hace un calor, a ver, soy todo, soy todo, soy todo, soy todo. Y somos a cargar el calor y que nadie se persiga, loco, dije, de este baile no me voy, yo quiero bailar, no puedo parar de tomar. Y esta jarra como pega y con los pibes tengo algo para tomar. De este baile no me voy, yo quiero bailar, no puedo parar de tomar. Y esta jarra como pega y con los pibes tengo algo para tomar. Dice, a ver, no me importa lo que diga el dirigente. Borrachos de brazo de repente, si tomo violado para tomar, nos regalamos y nos vamos a bailar. No me importa lo que diga el siguiente, son borrachos de brazo de repente, si tomo violado para tomar, nos regalamos y nos vamos a bailar. Y con las pibas, pala y pala, vamos a andar. Con los negros, pala y pala, vamos a andar. Con las pibas, pala y pala, vamos a andar. Y con los negros, pala y pala, vamos a estar. ¡Chavales! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Soltando! ¡Soltando! Y hasta que salga el sol, loco, del día lunes, a cablar, a cablar. Negros de repente, yo copio la copa para tomar, nos rescatamos y nos vamos a bailar.